Soy musiquero, así de simple es mi pasión. Canto y siempre de corazón. Soy de la tierra de los esteros de Liberá. Hoy aquí les vengo a contar que el corazón me late fuerte cuando escucho un acordeón. Es una extraña sensación que me arrebata un lagrimón. Elijo siempre el buen camino, honrado, honesto y servicial. Soy lo que ven, soy cancionero del litoral. Soy solo un paisano que tiende la mano y sin titubear. Así me lo enseñó mamá. El corazón me late fuerte cuando escucho un acordeón. Es una extraña sensación que me arrebata un lagrimón. Fue mi destino ser musiquero, chamamecero y con gran pasión. Soy correntino, cancionero del litoral. Todas las mañanas me levanto, preparo mi mate, mirando al cielo, siento ese aire de mis corrientes que me inspira. Luego salgo a trabajar, a ganarme el pan de cada día. Por las tardes hago lo que más me gusta, música, mi gran pasión. Sé que donde quiera que esté jamás yo me olvidaré. Feliz mi infancia añoraré. Aquí yo nací, me crié y aquí me voy a morir. Pues tengo sangre de guaraní. Y el corazón me late fuerte cuando escucho un acordeón. Es una extraña sensación que me arrebata un lagrimón. Fue mi destino ser musiquero, chamamecero y con gran pasión. Soy correntino, voz soldado y gente macho caña de mí. Y el corazón no pupujata, ajenduro, pete y acordeón. Cheroruja, pura jese, asapuí ante cherasese. Fue mi destino ser musiquero, chamamecero y con gran pasión. Soy correntino, cancionero.